pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos mirada. Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Espero por vos, hey, de la morning. No tengo dato, ando sin roaming. Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular. Sé que ese bobo deja tu estatua anímico siempre al mínimo. Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico. Quiero verte una vez más. Subí al Audi que vamos al shopping. Me está esperando el Gaudí. Me está llamando el Luco. Le dije que falta poqui por ti, pero como Rocky. Tengo hielo como hockey. Claro como BBA. Y él copia como Saroki. Quiero lo que tiene. Solo dame una oportunidad. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Yo sé que ese bobo no está a tu alcance. Ya lo comprobé, te está mintiendo con su frase. Está mostrándote disfraces. Puedo hacerte volar, no lo digo de engreído. Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo, soportando ese pecado aunque sé que está prohibido. Mejor sacarnos la gana que quedar arrepentido. Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo. Congelemos este perreo para que se haga eterno. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome qué pasaría si me responde. Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día, preguntándome.